Hola, me llamo Dora García, soy de José Ingeniero Ciudadela. Es la primera vez que vengo acá a Lobos, pero ya en abril empecé a correr en Rural Bay. Bueno, estoy corriendo en la Lujanense, que hoy se suspendió. Me estaba por coronar primera campeona, pero bueno, no se dio hoy. Se va a dar en marzo, pienso, si Dios quiere. Y bueno, el circuito muy bueno, un poquito pesado, pero bueno, llegué bien, tranqui. Muy buena la carrera, muy buena la carrera, la verdad que está buenísimo. ¿A quién se le dedica ese triunfo? Y bueno, a mi esposo, que es el que siempre me acompaña y me alienta en todo momento, a mis 6 hijos. Así que bueno, a ella le dedico este triunfo. Así que muy lindo, la verdad que no esperaba que sea la carrera así, tan buen circuito. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, feliz año para todos.